Zona 69. Ya estás dentro. Entrando en una zona diferente, la música empieza a sonar, el ritmo se apodera de ti, tú te dejas llevar, la música se mueve. Zona 69, bienvenido, bienvenida. Hola a todo el mundo, bienvenidos o bienvenidos a este Radio Show llamado Zona 69. Raúl Fernández. Recibe los saludos de quien te habla, yo soy Raúl Fernández. Hoy vamos a estar aquí haciéndote bailar con los mejores temas. Ya estoy por aquí conectando el 20 y el Facebook para que estemos todos conectados y hablando y me cuentes lo que quieras escuchar. Ahora mismo métete en Facebook o en 20 y cuéntame qué canciones quieres escuchar la semana que viene. Eso sí, esta semana sonarán temas como estos. Black Eyed Peas con ese Dirty Bed, Set the Time y también esto. No te vayas, arrancamos. La zona se mueve contigo. Zona 69. La música se mueve. Y arrancamos con este tema que te pusimos la semana anterior y que nos gustó mucho. This tonight, forget the blah, blah, blah, blah. Let's sing together, la, la, la, la. La noche no faltó de nada contigo. Yo quiero verte en la mañana conmigo. Para sentirte enamorada, te pido. Bonita, linda, refinada. Estar contigo a solas, a todas horas. Posar como un modelo en moda, hasta la boda. Quiero tenerte ilusionada conmigo y yo contigo. I don't wanna make you cry, cry, cry, cry. I just wanna teach you fly, fly, fly, fly. This tonight forget the blah, blah, blah, blah. Let's sing together, la, la, la, la. to be around. Hanging in town, dancing and shaking and strumming the crown. Out of control, searching the cool. Similar colors with different poles. I think that you ain't got into my homies. To play with you cause you're my homie. Let's take a walk out of the club. Let's find a way now to spend all the money. Want to be around, hanging in town, dancing and shaking and strumming. Out of control, searching the cool. Similar colors with different poles. I think that you ain't got into my homies. To play with you cause you're my homie. Let's take a walk out of the club. Spend all the money, money, money. I don't wanna make you cry, cry, cry, cry. I just wanna get you fly, fly, fly, fly. It's the night, forget the blah, blah, blah, blah. Let's sing together, la, la, la, la. I don't wanna make you cry, cry, cry, cry. I just wanna get you fly, fly, fly, fly. It's the night, forget the blah, blah, blah, blah. Let's sing together, la, la, la, la. Cause I'm thinking about you, can't live without you. I'm sure that I love you, always beside you. Even if I've been wrong, I can feel it so strong. I can't stand it no more. Oh, want to be around you, kiss you and touch you, bite you and hold you. Satisfied, don't wanna hurt you no more. I feel so alone without your love. I don't wanna make you cry, cry, cry, cry. I just wanna get you fly, fly, fly, fly. It's the night, forget the blah, blah, blah, blah. Let's sing together, la, la, la, la. I don't wanna make you cry, cry, cry, cry. I just wanna get you fly, fly, fly. Una 69. Este fue nuestro Power Play la semana anterior. Juan Magán con este To Fly, nos gusta mucho. Y con esto hemos empezado hoy en Zona 69. Bueno, conectados ya en esa página streaming, zona69.lamusicasemueve.net. Atención, solo nos puedes escuchar ahí en zona69.lamusicasemueve.net. No sonamos en emisoras de radio, ¿ok? Lo digo muy seriamente, ¿eh? No sonamos en emisoras de radio. Si nos escuchas en una emisora de radio, envíanos un mensaje, por favor, porque hay emisoras pirata que emiten este programa sin permiso, ¿eh? ¿Ok? Vale, un abucheo para ellos. No nos gusta. Esto solo nos puedes escuchar en zona69.lamusicasemueve.net o también descargándolo en mp3 en lamusicasemueve.net o en tu móvil también, ahora con mibox.com. Ahí te puedes descargar entrando desde tu móvil con internet, claro, eso sí, mírate la facturita, no sea que te cobren, conéctate por wifi o por iPhone o Android, a ser posible, te puedes meter en m.ibox.com y ahí buscas Zona 69 y ya está, y te conectas y te descargas el programa. Bueno, a pesar de esto, por esto, lo hemos publicado esta semana, que puedes descargar el programa. Vamos a preguntar una cosita, y es que, ¿desde dónde nos escuchas? ¿Desde dónde nos escuchas Zona 69? Queremos saberlo esta semana para ver dónde estás, qué haces mientras escuchas Zona 69. Puedes contestar ya desde ya mismo entrando en 20.lamusicasemueve.net o facebook.lamusicasemueve.net. Y si estás en esa página de streaming tan bonita y tan blanca, con el logo arriba, tienes a la derecha el Facebook y el 20, que te llevará a nuestras páginas oficiales. ¿Dónde y qué haces cuando escuchas Zona 69? Vamos a leer algunos de los comentarios muy rápidos. Por ejemplo, Robert Fernández dice que está muy guapa la música que ponemos. Vanessa Escobar dice que está muy chula, que le gusta. Y Antonio dice, me encanta la música. Gracias, chicos, por comentarnos. Vamos a agregar a gente que nos mandan peticiones. Por ejemplo, Miguel García, Germán Marcos y la gente de Sutil Tech Sensations. Enseguida, en un ratito, seguimos leyendo más comentarios en Twenty en Facebook y las peticiones que nos dejáis. Spark the match and light. Somehow we all survived. Although they dimmed the lights, they tried to lock my future down. The keys they tried to hide. They say I'm an optimist. Now look, I top the list. Approve enough to this. From negatives to positives. Yeah, jump out the plane. No parachutes. We let it rain. Flood the game. I put my troops. Forecast to be great. Said I had one hit and wondered about my part in songs. Asking what's the label on? Had this came along. Why the hell they signed his friends? Told my A&R he's okay, but now the game is wrong. Now picture this. Now I've got hits they miss. I planned it all to roll and black the mist. And now it's ours. Let it rain for hours. From the basement to the rooftop, we display the powers. Forecast to be great again. Yeah. Sing along. We're gonna be alright. I know you see. In fact, they all believe. Them clouds above but me. I let it rain. Let it rain. You see the drip drop coming. Everybody get wet. Can't stop falling. May as well embrace let it. Rain. La zona 6-9. Lo que veo se llama Let It Rain, Tinch Strider junto a Melanie Fiona. Y fíjate, estas dos te las voy a poner muy mezcladitas. Aquí llega este Who Wants To Be Alone de Tiesto y Nelly Furtado. Y dentro de un ratito te voy a pinchar el tema de Black Eyed Peas, Dirty Beat, Dirty Beat, The Time. Así suena esto, estás en Zona 6-9. Y por cierto, en un ratito voy a estar yo mismo por aquí en el Zona Dance, pinchándote y haciéndote bailar con los temas de mi maleta. Así que no te muevas.

Hay una chica, me han dicho un pajarito, que hay una chica llamada Marta González, de Tarragona, si no me equivoco, que está escuchando esto y que cumple 2 añitos con su novio llamado Iván Campos. Oh, no, por supuesto, esto hay que parar la música. Hay que parar la música, no, sí. Y un aplauso para ellos, por supuesto, hombre. Sí, ¿puedo hablar, por favor? ¿Puedo hablar? Vale, 2 años no se cumplen todos los días, ya lo digo, ya lo digo. Muy bonito, muy bonito. Bueno, Iván, Marta, os deseo lo mejor y que sigáis escuchando Zona 69. Muchas gracias por estar ahí. Bueno, os voy a dedicar un tema de un grupo que se llama Nada Que Decir, que mira, son nuestro descubrimiento esta semana. El tema que voy a poner se llama Lo Que Me Gusta, y a mí, la verdad, es que me gusta mucho esta canción. Para ellos van, para Marta y para Iván. El descubrimiento 69. Conquistas cada día un poco más. ¿Cómo me hiciste? ¿Qué dijiste? Cada noche en la puerta de tu portal. Me gusta que des la vuelta y que al girar me vigiles por si acaso vuelvo atrás. Sonreírte y decirte, esta noche contigo ha sido genial. Mezclando Raúl Fernández. Esas que

Raúl Fernández. internet y música. Tu mejor mezcla en Zona 69.